de qué vale la vida el orgullo y la vanidad. La vida es una luz que cualquier rato te apaga. Uno tiene un plazo que siempre se va a llegar, y en el cementerio todo el orgullo se acaba. Uno tiene un plazo que siempre se va a llegar, y en el cementerio todo el orgullo se acaba. Solo la tristeza la...